voy a contar. Es que sin el aire no puedes trabajar. Vas a congelar, pero aún así a 20 grados vas a estar. Eso a ti te da igual, tú lo vas a disfrutar. Si luego se te olvida ni lo apagarás. Toda la noche enchufado ha de estar. No te da por ahorrar, no, que va. Entonces, ¿qué harán? Pues otra térmica pondrán. Es que esto da dinero, también te oro. Pero eso les da igual, pero eso les da igual. Mientras todos esos todos puedan trabajar, la tele pueda funcionar, microondas y demás. La vida es más fácil, pero el futuro llegará. La madre naturaleza nos Llegas a gastar. Mario llama a una plaga y no tomo mate. Nada te queda.